Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, tengan todas y todos. Muchísimas gracias de verdad por estar allí con nosotros día a día, por preferirnos. Les damos las gracias también al Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible toda la programación de esta estación, en especial de este noticiero que recién comienza, Cultura al Día. En el control técnico se encuentra el señor Luigi Erloyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a nuestros titulares. Cultura al Día. Más de 30 convocatorias al diálogo ha hecho el presidente Maduro a la oposición venezolana. Vicepresidente Arreaza celebró disposición de la derecha a integrarse a la mesa del diálogo. Pueblo venezolano se moviliza este viernes para conmemorar el abril victorioso. Cultura. Temporadistas disfrutarán de 439 playas y ríos aptos para Semana Santa. Festival Nacional de Música para Todos se realizará del 16 de abril al 26 de agosto. Hotel Alba Caracas ofrece conciertos gratuitos en todo el mes de abril. Movimiento Nacional de Teatro busca rescatar los valores a través de prácticas culturales. Cultura al Día. Tras el triunfo electoral del pasado 14 de abril de 2013, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ha expresado su total disposición a discutir junto a los diversos sectores sociales del país sobre los problemas estatales y trabajar en conjunto para su solución. Escuchemos parte de los llamados al diálogo y a la paz que ha hecho el presidente Nicolás Maduro. Le hablo a aquel ciudadano que ha estado en la oposición por cualquier motivo a la revolución bolivariana de Chávez. Y le hablo también a los dirigentes de la oposición, a los dirigentes políticos, a cada uno de ustedes le hablo. Yo he planteado el camino de la convivencia pacífica. Yo he planteado el camino de la tolerancia. Yo uso mi palabra como jefe de Estado, como presidente, como líder del movimiento bolivariano. Uso mi palabra para llamar a la paz, para llamar a la convivencia. Por eso he llamado a una gran conferencia por la paz. Todos los sectores políticos, ideológicos, sociales, religiosos, culturales, deportivos del país, los he convocado. Yo le digo a los dirigentes políticos de la oposición, hagan su parte, llamen a la paz. Tomemos en serio este llamado y sigamos llamando al que hoy nos acudió para que podamos ir completando un ciclo virtuoso de construcción de una etapa de paz y de convivencia. Es nuestro llamado. Desde su llegada como presidente de Venezuela, Maduro ha ratificado su llamado a la paz dirigido a quienes adversan el plan de la patria creado por el comandante supremo Hugo Chávez. Yo hice una convocatoria al movimiento estudiantil que, ustedes saben, ha estado manifestándose con mucha fuerza contra el gobierno constitucional. Yo les sigo haciendo un llamado para que asistan a esta conferencia de paz en la modalidad que quieran asistir. Bueno, ya les dije, los recibo a la hora que ustedes quieran, inclusive. Porque si de diálogo se trata, para oírnos como venezolanos, vamos a dialogar. Para ceder en la intolerancia y en el odio y en las aprensiones, cedamos. Para escucharnos y restablecerle la paz a algunas comunidades que lamentablemente están secuestradas por barricadas y guarimbas violentas, todo vale la pena para lograr ese objetivo. Yo vuelvo a llamar a la Conferencia Nacional de Paz para que la oposición se incorpore al diálogo nacional por la paz. Ya basta que ustedes sigan rechazándose a dialogar. Ya basta ya. Yo abro las puertas de Miraflores. Lo digo por enésima vez, sin condiciones, sin agenda previa. Ha pasado casi un año desde su elección y el jefe de Estado sigue manteniendo firme su llamado al diálogo y a la unión nacional. Cuando este martes se reunió con representantes de la Mesa de la Unidad Democrática desde la Casa Amarilla para escuchar propuestas y planificar un nuevo encuentro. El vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, afirmó que nosotros no vamos a pactar, nosotros vamos a reconocer, a entendernos, a conocernos, vamos a compartir visiones con la MUD. De esta manera, el alto funcionario gubernamental ratificó que las fuerzas revolucionarias representadas en el gobierno bolivariano no van a pactar con los sectores de la ultraderecha venezolana en la mesa del diálogo, que iniciará este jueves 10 de abril, con la mediación de representantes de UNASUR y el Vaticano. Nosotros mañana vamos a hacer la reunión, como les decía, ya ampliada. Y ojalá que se hagan muchas reuniones y, como dijo el presidente Maduro ayer, que ese sea un camino permanente para la coexistencia pacífica, para la convivencia entre los venezolanos, para que los grandes problemas del país se solucionen con tolerancia, condenando la violencia, condenando la intolerancia, para que podamos darle una señal al pueblo de democracia real. Nosotros, mañana cuando nos reunamos, y eso tiene que saberlo el país, nosotros no vamos a pactar. Nosotros vamos a reconocernos, vamos a entendernos, vamos a conocernos, vamos a compartir visiones donde podamos llegar a acuerdos. De igual manera, Jorge Arreaza recalcó que el diálogo sea un camino permanente para la coexistencia pacífica, para la convivencia entre los venezolanos, para que así los problemas del país se solucionen con tolerancia, condenando la violencia. Son las 12:08 minutos. Para mañana viernes 11 de abril ha sido convocada una concentración en Puente Llaguno, en el centro de Caracas, a las 9 de la mañana, para honrar a las víctimas del golpe de Estado perpetrado en el 2002 contra el presidente Hugo Chávez. La información fue suministrada por el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Darío Vivas, quien detalló que en este acto participarán las unidades de batalla Bolívar Chávez de Caracas, Miranda y Vargas. Y esta actividad también contará con la presencia del presidente de la República, Nicolás Maduro. Para el sábado 12 de abril está pautada la concentración en Puente Llaguno, donde reflexionaremos sobre el silencio mediático durante el golpe de Estado contra el comandante Chávez y la presencia del fascismo en la sede de la Embajada de Cuba. El domingo 13 de abril, el pueblo revolucionario, emulando la inmensa movilización protagonizada hace 12 años, se movilizará hasta el Palacio de Miraflores para ratificar su compromiso con la democracia, la revolución bolivariana y el presidente Maduro. En rueda de prensa ofrecida este miércoles en las instalaciones del sistema teleférico Guarayra-Repano, los ministros de Turismo y Ambiente ofrecieron detalles sobre los sitios que pueden disfrutar los venezolanos en esta temporada vacacional. El ministro del Poder Popular para el Ambiente, Miguel Rodríguez, manifestó que los temporadistas podrán disfrutar de 439 playas y ríos aptos en todo el país durante el asueto de Semana Santa 2014. Explicó que el análisis de las playas y ríos se efectuó entre el 5 de marzo y el 4 de abril, con la participación de 21 instituciones, entre las que figuran los Ministerios de Ambiente, Salud, Turismo, Transporte Terrestre, la Guardia Nacional Bolivariana, Protección Civil, Gobernaciones y Alcaldías. Allí vamos a tener como servidores públicos que se unen a todo ese gran operativo que tiene nuestro gobierno nacional a través del Ministerio de Relaciones Interiores y Paz, a 730 servidores públicos que estarán acompañando a todo nuestro pueblo, que además de manifestar su fe religiosa, también aprovechará estos días para el descanso y para el disfrute de nuestros espacios naturales. Y un dato que tenemos, ministros, es que en el 2013 recibimos 968.764 personas en nuestros parques naturales. Bueno, esperamos que para el 2014 estimamos 1.200.000 de esos 6 millones que usted citó que se van a movilizar por el país, lo que sería en términos de parques nacionales, monumentos naturales, un aumento del 20%. Por su parte, el ministro del Poder Popular para el Turismo, Andrés Izarra, estimó que está previsto que más de 6 millones de temporadistas se movilicen durante el asueto de Semana Santa, que comienza la próxima semana. Vamos a desplegar en esta Semana Santa 191 puntos de información turística. Aquí tenemos un mapa que ilustra dónde están esos puntos. Este mapa también está disponible en nuestra página web, mintur.gob.be, para consultar dónde pueden ustedes acceder a la información turística que vamos a estar ofreciéndole a todos los temporadistas en esta Semana Santa. Esperamos que esta Semana Santa goce de un incremento del turismo en alrededor de 12 puntos en relación al año anterior, 12%, es decir, esperamos unos 6.186.684 turistas que se desplacen por todo el territorio nacional en esta temporada. El ministro Izarra además indicó que el Estado invirtió 30 millones de bolívares en labores de mantenimiento mecánico que por un mes se realizaron al sistema teleférico Guarayra-Repano. Izarra informó que este sistema está reaperturado mañana viernes para el disfrute de los caraqueños y caraqueñas y todos los turistas que visiten la ciudad durante la Semana Santa. Son las 12 minutos. Más de 1.500 jóvenes se prevé que participen en el Festival Nacional Música para Todos, que se llevará a cabo entre el 16 de abril y el 26 de agosto, en el cual se mostrará el talento nacional emergente de los liceos de todo el país, en los diversos géneros y propuestas musicales como el reggae, el rock, el rap y el hip hop. Jóvenes de la Patria y el Frente Nacional de Bandas Rebeldes te invita a participar en el festival Música para Todos, un despliegue de escenarios que llegarán a tu liceo para que expreses tu talento y demuestres quién eres. Desde ya podrás tomar tu grupo, tu crew, tu coral, tu orquesta, tu estudiantina o tu bar para tocar rock, rap, reggae, música tradicional, urbana, bailable o lo que quieras. Inscríbete ya con tu lírica positiva y demostremos que Venezuela es la capital de la paz. Organizado por la misión Jóvenes de la Patria y el Frente Nacional de Bandas Rebeldes. Los premios que se otorgarán en el marco del festival serán edición de discos, videoclips, equipos e instrumentos musicales y equipamientos portátiles de grabación. Para inscripciones y participación en el festival, los jóvenes pueden contactar el equipo promotor del festival en cada estado del país a través de la misión Jóvenes de la Patria y por medio del portal www.frentedebanderasrebeldes.com o directamente en las tarimas del festival que serán instaladas en las plazas Bolívar de todos los estados del país. Gracias al éxito de la serie de conciertos realizados en el Hotel Alba Caracas, nuevamente sus espacios estarán destinados para la promoción de eventos especiales gratuitos durante el mes de abril. Con un amplio y variado repertorio musical nacional y latinoamericano, artistas de la talla de Miguel Ángel Guánchez, Víctor Morales, entre otros, realizarán espectáculos desde el 9 y hasta el 30 de abril, a partir de las 8 de la noche en las terrazas del referido hotel. La variada programación también incluye noches de jazz, boleros y blues. Y el 23 al 27 de este mes se efectuará el Festival Música Gastronómico del Joropo, en el cual se degustarán la diversidad de platos típicos de los llanos y de las regiones central y oriental, con presentaciones de cuerpos de bailes tradicionales de estas entidades. En este sentido, la invitación es para que el público en general asista a cada una de estas actividades con entrada completamente gratuita. Para mayor información pueden acercarse a información acerca de las agrupaciones que se presentarán. Los interesados pueden llamar a los siguientes números: 0212-503-5000 o seguir las cuentas en las redes sociales como Twitter a través de @hotelesvenetour y @venetouralbacs. Son las 12:16. La creación del Movimiento Nacional de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes, es Rengifo, llega bajo decreto presidencial con el fin de rescatar valores y principios trascendentales para la construcción de la patria socialista a través de las prácticas culturales. Pedro Lander, presidente de este ente cultural, nos comenta acerca del trabajo que ha realizado desde su fundación. Comenzamos en las escuelas, en algunas escuelas bolivarianas, aquí en el Distrito Capital, Miranda y Vargas. Entonces, con todo ese caudal de niñas y niños, hemos venido realizando producciones artísticas. El último que hicimos fue en diciembre, que fue el Jerusalén, el Nacimiento Viviente, y ahora estamos preparando para el Festival Nacional de Teatro de Caracas un montaje infantil, y ya teníamos en repertorio un montaje juvenil que lo estrenamos en octubre del año pasado. Es importante destacar que el Movimiento Nacional César Rengifo llegará a todo el territorio nacional y tendrá como protagonistas fundamentales a las niñas y los niños, y además de todos los jóvenes del país. Bien, con esta última información nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Les agradecemos muchísimo su cordial atención, su fiel sintonía. También agradecemos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible toda esta programación. En el control técnico, los buenos oficios corresponden a Luigi Loyo. En la redacción y producción corresponde a Orlando Aguilar. Y en la narración estuvo Kenny Castillo. Recuerden seguirnos en Twitter a través de @culturaaldia. También en Facebook nos pueden conseguir por la frase Cultura al Día. Y si gustan escribirnos a un correo electrónico, lo pueden hacer a culturaaldia96@gmail.com. Pasen todas y todos muy buenas tardes y buen provecho.